Mira, te ves. Cuidado, muchachito, te vas a caer. Muchachito, cuidado, muchachito, te vas a caer. Muchachito, cuidado, muchachito, te vas a caer. Se me vaya a caer. Chito.